Este viernes se montará en el metro. Hola amigos, les habla Munera Isman y los invito para que nos montemos en el metro con veracruzestereo.com. Acompañemos a Juan Diego Latorre, a John W, para que ustedes la pasen ojalá muy bien. Se les quiere mucho como se quiere a veracruz.com. Los comunicadores en acción acompañan la hora del trancón. Juan Diego Latorre y John W conducen el metro. Un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Viajando a la velocidad del sonido. Súbete en el metro. Viernes 6 de la tarde. Por disposición reglamentaria, todo lo que escuchas tiene derechos reservados. Cualquier grabación sin autorización está prohibida. Pero grábanos. Nadie te va a atrapar. El metro. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El metro. Este programa lo hacemos con el propósito de sacarlos de la monotonía. Además, como comenzamos ya el fin de semana, nada mejor que escuchar los buenos clásicos y también los invitados de primera línea, quienes se sientan en el vagón VIP, como ya lo habíamos promocionado durante la semana. Sí, señores, hoy Luis Fernando Munera Isman, el paisita, quien muy gentilmente accedió a estar con nosotros para conversar sobre las historias, sobre la música, sobre la radio, sobre el deporte, todo eso y mucho más en este metro por veracruzestereo.com. Ah, y también les recordamos que para Medellín, en la Universidad Católica Luis Amigó, hay inscripciones abiertas para las tres técnicas profesionales en hotelería y turismo, organización de certámenes o contabilidad. Matricúlate y obtén un 10% de descuento. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada mi educación. Así que abrimos los vagones de este metro para que cada uno de ustedes se monte, se abroche los cinturones y se preparen por un maravilloso recorrido. Aquí está mi compañero, también quien conduce este metro, John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo viaje, nuevo recorrido en el metro que comienza a esta hora, 6 de la tarde a 8 de la noche en el viernes. La dirección es de Gustavo Roldán y hoy un súper invitado. Mi mamá no me lo va a creer, como lo decía él en sus narraciones por allá a principios de los 80. Esa época en la que íbamos al estadio Atanasio Girardot a ver a extranjeros de calidad. Fútbol, pero de calidad. Fútbol del bueno. Atlético Nacional contaba con figuras como Lorenzo Carraps, arquero por ejemplo, extranjero, Cueto, La Rosa, Zapuca, la época de Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, bueno, mejor dicho, grandes jugadores que le dieron grandes glorias a este equipo. Pero no solamente Atlético Nacional, también al Deportivo Independiente Medellín y por supuesto a la Selección Antioquia. Es considerado como uno de los 20 mejores narradores del país. Amante de la música, un gomoso de las comunicaciones y sobre todo del buen sonido. Bienvenidos a esta edición de El Metro, hoy viernes aquí, agradeciéndoles además por la sintonía la semana anterior. Nuestra invitada Deisa Rayo también despertó muchas sensaciones, recuerdos. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros en sus mensajes vía WhatsApp, a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Veracruz Estéreo Clásicos. Y desde ya la invitación para que nos acompañen también la próxima semana, porque traemos otro súper invitado de la radio. Así que este programa continúa, el metro no se detiene. Si tu parada está más adelante, no te preocupes, sigue con nosotros en el metro, porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Buenas canciones y los mejores invitados cada semana en esta segunda temporada de El Metro. ¿Qué tal si traemos algo de música? Viajemos al año 1985. Una canción grabada originalmente por el actor y comediante estadounidense Eddie Murphy. Esta canción en su letra no es que sea de fiesta, como dice ahí, es una letra desgarradora compuesta y producida por Rick James para una chica en especial. Vamos a recordar al señor Eddie Murphy. Esta canción llegó hasta el puesto número 2 en listas norteamericanas. Fue superada en aquella época por Say You, Say Me de Lionel Richie. Aquí está Party All The Time. ¿Qué tal, oyente del metro? Nos saluda Ubeymar Muñoz Ceballos para invitarlos a que cada semana escuchen a Juan Diego La Torre y John W. con lo mejor de la música, lo mejor del entretenimiento en la radio antioqueña. El metro. Se abren los vagones con la más completa información. Pasen, pónganse cómodos y participen en el foro de opinión. Del metro, del metro. Es muy interesante. Y vamos con gente de nuestra generación. Recuerden, en la Universidad Católica Luis Amigó Medellín, inscripciones abiertas para licenciatura en educación infantil, tecnología, licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés o filosofía. Mayores informes en www.ucatolicaluisamigo.edu.co o, como dice el comercial, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilado. Mineducación. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Y ya estamos montados en el metro, este computador, con muchos oyentes, además muchas canciones que nos han solicitado en el transcurso del programa. John W. y Juan Diego La Torre hoy montados con un súper, súper personaje amante de la radio. Además, una persona que es muy visionaria, también, bueno, con un gesto parece que lo dice todo, es perfeccionista y hoy está con nosotros aquí en el metro John W. Hoy está con nosotros un gran personaje. Yo crecí en medio de radios, de antenillas y todo este cuento del fútbol, de las transmisiones. A propósito, desde el estadio Atanasio Girardot, yeah. Estamos hablando, estaba muy pequeñito, muy sardino. Yo creo que era finales de los 70, comienzos de los 80. Nada más y nada menos que el paisita de oro, Munera Isman. Bienvenido a nuestra programación y a nuestro programa aquí en el metro. ¿Qué tal? Buenas tardes, paisita, ¿cómo le va? Bueno, un abrazo para ustedes, hombre. Gracias, Juan Diego. Gracias, John. Pues la verdad, muy, muy contento de estar con ustedes y con la tremendísima Veracruz. Conseguirlo, usted es un poco difícil. ¿Usted es bueno para entrevistar o, bueno, le gusta que le hagan entrevistas o mejor usted entrevistar? Pues a mí me gusta más entrevistar, pero para mí las entrevistas son un homenaje, ¿no? Lo que pasa es que, la verdad, la carga de trabajo es muy, muy fuerte, porque ustedes saben que yo tengo una emisora 24 horas, tengo negocios particulares. Entonces, realmente siempre ando como mal de tiempo, pero bueno, siempre también hay que sacar el tiempo, ¿no? Es verdad, gente de nuestra generación. Y bueno, Munera, pues en esa época no había la tecnología de hoy, pero antes de hablar de radio, pues hablamos un poco de esa infancia y de esos momentos tan lindos de épocas atrás. Sobre todo cuando usted estaba en su infancia, y me imagino que como los que hacemos radio siempre queremos algún electrodoméstico. Mejor dicho, usted, cuando nació, ¿qué fue lo que pidió o más bien con qué jugaba? Porque aquí hacemos una retrospectiva con la gente que se ha montado en VIP en este metro y queremos saber usted, bueno, cuando estaba niño, ¿a qué jugaba? ¿Qué hacía? No, mijo, pues yo jugaba lo que jugábamos todos los niños, ¿no? Jugábamos con bolitas, con juguetes, con balones, que es lo primero que nos entregan. Pero la verdad, yo no tuve como aspiraciones de estar en la radio como hasta antes de cumplir 17 años, que escuchando una vuelta a Colombia me pareció tan, tan, tan emocionante que yo dije, yo tengo que estar ahí. Yo creo que fue como un bicho, como un virus, como una enfermedad. Y yo escuchaba a esos narradores que eran Alberto Peraita Pacheco, Darío Álvarez Rodríguez, José Antonio Churio, después Rolando Darío Arcila. Y yo dije, no, qué emoción, por Dios, que le ponen y hasta el punto de que me fui a ver la llegada de la Vuelta a Colombia, pero yo no miré para nada a un ciclista, yo miré a ver a los automóviles y yo me propuse estar ahí. Yo dije, yo tengo que estar ahí. Se me convirtió, vuelvo y se los digo, en una enfermedad, que afortunadamente lo conseguí, porque antes de cumplir 17 años ya estaba en la radio, así que pues fue sueño cumplido bastante, bastante cerca de la aspiración y fue maravilloso, para mí fue maravilloso. No, además que uno jugaba con las tapitas, ¿se acuerda? La famosa Vuelta a Colombia, y también se creía el ciclista, pero también se creía el narrador de la época. Total, pero volví, te digo, yo no narraba, o sea, en la niñez, 8, 9, 10, 12, 15 años, no, ni se me ocurría. Esto fue un bicho que me pasó a los 17 años, porque yo era un niño normal, ¿no? Yo estudié toda mi vida en la UPB y en la UPB ahora es llena de cemento, antes era llena de canchas. Entonces jugábamos básquetbol, de enseguida el partido de voleibol, enseguida el partido de fútbol, enseguida hacíamos atletismo, jugábamos softball, fútbol, jugábamos, o sea, vivíamos como jugando, esa es la gran verdad. Oiga, y es que en esa época a uno lo tenían que entrar, ahora los pelados hay que decirles, salga, haga algo en la calle, entreténgase, porque los pelados ya la tecnología los absorbió, ¿no? Sí, lo que es muy preocupante, porque están abusando, o sea, todo es bueno en la vida, pero sin abuso, y los pelados ya no quieren saber nada de ejercicio, de caminar, de hacer deporte, se encierran al frente de un computador o con un teléfono al frente y la verdad eso no es bueno, como está sucediendo también con lo de los audífonos, que son todos los días escuchando, y el problema de los audífonos es que la gente le va subiendo volumen hasta que llega un momento en que tienen problemas de audición. Es muy preocupante que en el mundo los problemas de audición estén en unos porcentajes absurdos. Por supuesto, usted nos contó entonces que cuando estaba niño, bueno, ni siquiera se había imaginado el mundo de la tecnología, el mundo de las comunicaciones, ni mucho menos la radio. Sin embargo, usted menciona que ya a los 17 ya está en los medios de comunicación, pero yo quisiera que nos contara cuando usted tuvo 15 años, ¿qué fue exactamente lo que usted le pidió a sus padres como regalo? Pues, ¿qué te digo? Un balón de básquetbol. Yo era muy, muy aficionado al básquetbol porque yo pues mido un 85 y la gran verdad, pues ya les dije que practicábamos muchos deportes, pero yo era demasiado fanático al básquetbol, era del equipo de la UPB, estuve preseleccionado para la selección Antioquia, entonces realmente sentía mucha pasión y quería tener un balón. De hecho, llegaba el sábado y yo me iba solo, y si encontraba gente para jugar, yo jugaba, pero si no, yo jugaba solo, y muchas veces me mamaba las clases y la gente allá arriba en clase y yo abajo lloviendo jugando solo. Sí, sí. Era muy fanático. Pero, Munera, también una grabadora, doble casete. Creo que su vida comenzó con esta grabadora, ¿no? Pero ahí sí, o sea, ya cuando cumplí 16, que me empezó a gustar la radio, que me apasioné por la radio, claro, para mí lo más importante era una grabadora, hasta el punto que yo dejé de jugar y me puse a transmitir. O sea, yo primero estaba en la cancha, después con una grabadora, narrándole a mis compañeros básquetbol, fútbol, ciclismo, lo que además me sirvió mucho porque ser polifacético es importante. Entonces yo narraba, cuando ya fui profesional, yo narraba fútbol, yo narraba ciclismo, yo narraba natación, yo narraba muchos otros deportes porque los conocía, porque los había jugado. Pero se me volvió una pasión tan grande que yo grababa y grababa y grababa, y eso fue muy importante porque cuando yo cogí el primer micrófono, yo ya tenía de alguna manera experiencia, recorrido a través de las grabaciones. Entonces yo narraba ciclismo, yo narraba fútbol, yo narraba básquetbol y me grababa y me escuchaba. Y comencé a escuchar los narradores de toda Colombia. Que eso también me sirvió mucho porque generalmente uno tiende a imitar el narrador que le gusta. A mí no me importaba tanto el partido. Yo escuchaba 5 minutos a este narrador, otros 5 a este. Después cogía por onda corta los narradores de Bogotá, de Pereira, de Santa Marta, de Barranquilla. Y entonces yo soy como un poquito una mezcla de todos ellos, lo cual es muy bueno, volví y te digo, porque cuando uno empieza tiende como a imitar a su narrador preferido y eso no es bueno. Es viernes y nosotros continuamos aquí en el metro a la velocidad del sonido a esta hora con nuestro invitado Munera Eastman, Luis Fernando Munera Eastman, el paisita de oro. Una canción para animar este weekend, este fin de semana, Munera. Bueno, y ahora los invito a que escuchen una canción de uno de mis grandes ídolos. Se llama Prince. Y escuchen a Kiss con Veracruz.com. You don't have to be. Amigos, hola, hola. Los saluda Aura Cristina Gainer. Les quiero recomendar un súper, pero súper programa. El Metro. Historias, anécdotas, recuerdos, buena música, entretenimiento y diversión. El Metro con Juan Diego Latorre y John W. De verdad, definitivamente, qué buen programa. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Este programa es con el patrocinio de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín. A propósito, hay inscripciones abiertas para licenciatura en educación infantil, también teología, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés o filosofía. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co, porque juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mini Educación. Y nosotros continuamos muy felices aquí, muy contentos en este viernes con nuestro invitado Munera Itzman. De Munera Itzman Radio, 24 años, comunicando aquí en el departamento de Antioquia, para Medellín, para el planeta, también a través de la internet. De eso hablaremos, de la magia de las comunicaciones. Pero antes de eso, aquellos días, ese tiempo se caracterizó por la época romántica, la música, la balada bonita, la música tropical, y usted andaba con esa grabadora, que en los bailes, o qué hacía con esa grabadora. No, era muy apasionado por la música y me gustaba mucho grabar, y cuando iba a los bailes, pues yo tenía mi colección de las más importantes canciones. Yo digo que tenía ojo, porque no bailaba porque yo era el DJ, o sea, a mí me ponían todos, ¿no? El DJ. Y yo cada canción que ponía se llenaba la pista, o sea, no me iba a bailar, pero era porque me gustaba mucho. ¿Qué música recuerda, por ejemplo, Munera? Mira, una de las cosas que también digo que me siento privilegiado, es que a mí me ha gustado prácticamente toda la música. Soy muy admirador de los artistas y me gusta mucho verlos en concierto. Entonces, yo soy una persona que escucho baladas, pero que también escucho rock, que me gusta mucho la electrónica, que me fascina el reggaetón. Bueno, muchas canciones de anglo que ustedes, bueno, se las ponen todas. Ahora soy muy fanático de un artista que me parece el mejor cantante del mundo, que se llama Dimash. Y me empezaron a gustar algunos artistas en particular porque yo soy muy fanático de la voz, o sea, pues porque trabajo con ella, y siempre me propuse estudiar mucho, mucho. Cada que iba a cualquier parte del mundo, que me tocaba ir a muchas por cuestiones de trabajo, yo lo primero que buscaba era quién era la persona que más sabía sobre la voz, y allá llegaba, leía libros. Y alguna vez estábamos en México y nos pusieron allá en el Mundial los conciertos de Juan Gabriel, que estaba cantando en el patio en ese momento. Y los mexicanos decían, vayan, vayan, vayan, es un show impresionante. Y nosotros no. Pero bueno, total que hicimos caso y fuimos, pero las boletas, él cantaba 2 meses seguidos, estaban revendidas en $100, que era demasiado dinero hace tantos años. Así que, bueno, no nos gustaba, no fuimos, pero nos insistieron tanto que yo me fui solo. Y empecé a ver cantar a ese señor 3 horas, a esos tonos tan impresionantes. Y saber que estaba cantando 2 meses seguidos, descansaba solamente los lunes cada 15 días, que después fui a España y fui a ver a Rafael, y lo mismo, decía únicas presentaciones, marzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y eso seguía, y había 2 conciertos diarios cada semana, y yo fui al segundo, como a la semana, y ver cantar a ese señor con micrófono, sin micrófono, con orquesta, sin orquesta, y saber que ya llevaba cantando 5 horas porque era el segundo concierto. Entonces ahí empecé a ver muchos artistas. Después me fui a ver a Paloma San Basilio, después a Camilo Sesto allá mismo en España, a Rocío Dúrcal, a todas esas personas que son capaces de hacer conciertos de 2 y 3 horas a esos tonos tan impresionantes en todas las condiciones climáticas. Y bueno, terminé siendo amigo de algunos de ellos, hablando mucho sobre la voz, admirando. Y bueno, ¿y qué te digo? Pues ver conciertos de Metallica, de Michael, de Prince, de Madonna, que soy muy fanático de ella, de... Vuelvo y te digo, es que si me pongo a hacer la lista de los artistas que yo admiro, aquí nos quedamos, porque los admiro a todos. Yo me pongo muchas veces a mirar, por ejemplo, concursos de pelados, de niños, de gente mayor, de American Idol, de todos estos, y la verdad es que es con Kleenex en la mano. Yo admiro mucho a las personas que son capaces de subirse a un escenario y despertar esas emociones tan grandes. Y de hecho, yo creo que soy un cantante frustrado, porque me encantaría estar ahí brindándole a la gente conciertos y ver esas emociones y ver la gente llorando, aplaudiendo, salida de la ropa. Y me metí mucho en el mundo musical por eso, porque conversando con ellos, pero además viéndolos, sentí que eso es un mundo aparte. La gente cree que es el mejor mundo, el más feliz. Eso tiene unos sacrificios absurdos. Esta gente para nada es feliz en su gran mayoría, sufren mucho, tienen demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades, demasiadas cargas. Entonces es un tema más complicado de lo que la gente se imagina, que vaya y se divierte y que no les permite ni que se enfermen y que siempre tienen que estar bien. Es un mundo bien interesante, pero un mundo muy, muy complicado, muy duro. Bueno, en aquel entonces una de las sensaciones, por decirlo así, extrañas era uno grabarse o escuchar su propia voz ya grabada. ¿Usted todavía experimenta eso, Munera? Es decir, lo hicimos en el comienzo muchos, pero no sé si todavía. ¿Y qué se siente? Sí, claro, mucho, muchísimo. Ahora cada día menos, pero no sé ni qué me da, pero sí, claro. Yo me escucho mucho y recibo, gracias a Dios, unos comentarios de los que les gustan, porque los que no te gustan, no solamente no les gustan, sino que no te quieren. Mira, yo soy un artista, porque artista es el que trabaja por y para el público. Y lo primero que tiene que aprender un artista en su vida es que no va a ser monedita de oro para todo el mundo, porque si no va a sufrir muchísimo. Totalmente de acuerdo. Una persona que no le guste los Rolling Stones le pueden pasar al frente y ni cuenta se da. Para otros se van a en una carpa a esperar verlos. Una persona que no le guste la ópera le puede pasar Plácido Domingo por encima y de pronto no sabe quién es. Entonces, yo tengo el caso de muchos, muchos artistas que uno le pregunta a la gente, oye, ¿usted gusta a Julio Iglesias? No, parce, increíble, maravilloso, extraordinario, esa voz, esa tan romántica. Y le preguntas a otro y te dicen, ese bobo triple y güey, tanta no sabe cantar, él no le ha hecho nada. Pero por alguna razón, no solamente no le gusta, sino que no lo quiere. Entonces vos tenés que trabajar con eso, con la animadversión y con el cariño de la gente y apegarte al cariño. Dedicarle todo el tiempo del mundo a la gente que le gusta tu arte o tu talento. Entonces, en el caso mío, cuando la gente escribe y me dice, tu gol me hizo llorar, qué gol tan maravilloso, qué narración, evidentemente yo digo que esa es la más grande satisfacción de uno, la mejor comunión de uno, el mejor alimento. Esa retroalimentación de la gente que te quiere y para la gente que trabaja, ¿no? Además que esos goles vienen del corazón y también llevan como cierta poesía, ¿no? Sentimiento. Es que, sí, hombre, porque es que mira, yo digo que a mí me dicen que porque yo no canto el gol de los equipos visitantes, yo no lo canto porque yo no lo siento. Yo no soy capaz de llegar a un tono de esos tan arriba si estoy triste, porque le metieron un gol a Medellín o Nacional o a Antioquia o a nuestros equipos o a Colombia. Yo no soy capaz. Me tocaría fingirlo. En cambio, como amo el fútbol tan profundamente, como entiendo lo que está sintiendo la gente, como me transporto ahí, entonces parecería un poco complicado y debe serlo, porque yo con una sola garganta tengo que interpretar lo que en ese momento miles y miles de gargantas están sintiendo, o miles y miles de corazones también están sintiendo, o lo que la gente está gritando, porque ustedes ven que en un gol la gente se enloquece, ahí no hay clases sociales, ahí no hay nada, todo el mundo se abraza, uno se enloquece. Entonces vos tenés solamente una garganta para tratar de describir todo eso, y eso es lo que yo hago. O sea, me meto en lo que siento, pero trato de meterme en lo que siente el equipo, en lo que siente el jugador que hizo el gol y en lo que está sintiendo cada hincha, y por ahí te vas. Yo, la gran verdad, ni me acuerdo lo que digo. Dejo hablar al corazón, ¿no? Porque si uno se pone ahí a pensar qué va a decir o qué, yo creo que se le va la onda. Yo dejo que salgan las cosas y después veo si a la gente le gusta o no, y afortunadamente hay gente que le gusta. Estamos hablando con Munera Isman Radio, sí señores, con Mer Luis Fernando Munera, quien hoy se ha montado en esta tarde, ya noche del viernes, se ha montado en el metro por Veracruz Estéreo. Luis Fernando, la voz sigue siendo enigmática, sigue siendo misteriosa, porque la verdad también he leído un poco, sin embargo, no se sabe en qué parte del cuerpo está escondida, y bueno, de eso vamos a hablar mucho más en nuestro programa. ¿Qué tal? Usted lo hizo muy bien como DJ con la grabadora de doble casete por allá en esa época. Bueno, ¿qué tal usted para anunciar una buena canción a esta hora de la tarde, ya cuando entra la noche? Estamos en 91.1 FM, también para Armenia, estamos para Pereira, estamos para Manizales, estamos para el norte del Valle, y mucha gente que está conectada con nosotros, y tendremos además algunos audios y por supuesto algunos mensajes. Les invito a escuchar otra canción que me gusta muchísimo con Two Unlimited, que se llama No One. Disfrútenla. El Metro. Hola amigos, les habla Albeiro Posada Martínez. Hola amigos, mi nombre es Andrés Nieto Molina. Trabajé en Medellín en Veracruz Estéreo cuando estaban de moda Bon Jovi y U2. Hola amigos, les saluda Armando Plata Camacho. Hola amigos, soy Carlos Acosta, su voz en la radio. Hola amigos, soy Fernando Pava Camelo, soy parte de la Radio Juvenil de Colombia. Hola, les saluda Hernando Romero Barbiza, el Capi. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los que están conectados en los Estados Unidos, también gente en España, en Canadá, por supuesto en México. Gracias por escucharnos. Hoy hablando con Luis Fernando, sí, Luis Fernando Munera Isman, el paisita, quien muy amablemente está montado en el metro. Notas de voz, mensajes, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Vamos con oyentes, comunicaciones vía WhatsApp. Y saludos a esta hora, Munera. Hola, un saludo cordial, amigos del Metro. Qué buen invitado, qué gusto poder escuchar a este referente de la narración que con su trabajo por tantos años ha aportado, ha amenizado y nos ha conectado con estas transmisiones tan especiales. Me gustaría saber qué le puede recomendar a la gente antes de salir en vivo, cómo se prepara, qué es bueno para los nervios, incluso para tener una jornada enfrente a un micrófono por un tiempo tan considerable. Muchas gracias, cuídense bastante y sigan con tan buenos contenidos y buenos invitados. Hombre, muchas gracias. Lo mejor de los nervios es no tenerlos, pero es muy difícil evitarlos. Así que yo creo que hay que tratar de calmarse, es lo más importante. Y lo otro es prepararse, porque lo más importante que puede tener un ser humano es el conocimiento. A mí me da mucha tristeza porque ustedes habrán visto que hay personas que tienen talentos innatos, casi todos los talentos artísticos vienen de la cuna, pero hay personas que no los perfeccionan, que no los estudian, que los dejan ahí. Y la voz es un tema bien complicado. Yo creo que un libro de menos de 70 páginas sobre la voz es un libro que no sirve. Entonces, yo no cuido la voz, porque lo que se cuida se mima y lo que se mima se daña, pero no la descuido. Pero lo que sí hago son los ejercicios, he estudiado muchísimo, creo sinceramente saber bastante, pues porque he dedicado gran parte de mi vida a aprender el tema. Entonces, la garganta es, por ejemplo, un músculo. Entonces, las personas que hablan muy duro o que gritan o que se ponen a cantar o a utilizar la voz sin calentarla, que en la voz se llama afinarla, le pasa lo mismo que a un atleta que se ponga a correr los 100 metros sin calentar, se va a desgarrar, ¿sí o no? Con la garganta es lo mismo. Entonces, la gente debería aprender a hablar muy pasito, lo más pasito que pueda, a no pegar gritos sin afinar, sin calentar la voz, a respirar. Yo creo que es lo más importante, porque usted sabe de voz cuando no toca para nada la garganta. Ahí sabe de voz. Y la mayoría de las personas hablan con la garganta y por eso se hacen tantos daños en las cuerdas vocales. Por eso les da laringitis, faringitis, por eso les da nódulos. Pólipos y también nódulos. Pólipos, ni se diga. Les da porque utilizan la garganta, y la garganta solamente se utiliza para que pase el aire. La voz hay que saberla colocar, la voz. O sea, eso es un arte, pero los artes hay que aprenderlos. Entonces, vuelvo y te digo, yo he visto cantantes que se ríen de los otros, que porque están calentando, que porque están afinando, pero no encontrás los grandes cantantes del mundo, no te salen al escenario sin antes afinar, porque saben que perfectamente se les puede ir la voz o se le va dañando la garganta, porque al comienzo, cuando sos joven, todo lo resiste la juventud, pero las cosas se comienzan a apagar, es después, cuando ya tenés 40, 50, 60 años, ni se diga. Entonces, ahí es donde se paga el no haber aprendido sobre tu arte. Una persona se puede broncear, que hay más bonito con cuerpo bronceado, pero esas son las arrugas del mañana. Entonces, no saber sobre la voz son los problemas del mañana. Y las personas después empiezan a perder tonos, ya las voces no son tan brillantes, ya no tienen tanta cantidad, ya no tienen tanta calidad y están pagando las consecuencias de no haber trabajado en su arte, que es la voz. ¿Ese mito o verdad que dicen sobre las bebidas frías en usted aplica para el cuidado de la voz? ¿O calientes? Mira, el hielo es muy bueno para la voz. Inclusive cuando uno siente alguna molestia de garganta, masticar hielo es una gran solución. Lo que pasa es que eso aplica antes de o mucho después de. Una hora antes, dos horas antes, no hay problema una bebida fría. Cuando estás utilizando la voz, estás metiendo fuego, ¿no? Estás calentando. Entonces, claro, una bebida fría te puede hacer mucho daño. Yo soy fanático del hielo, yo todo lo tomo helado. Yo no soy capaz de tomar cosas al clima, me gusta con mucho, mucho hielo. Igual, sí. Pero si voy a narrar, si yo voy a utilizar la voz, si yo voy a tener intensidad vocal, entonces ahí sí, chao, hasta luego. Mira, muchas personas cuando utilizan la voz se preparan mucho, afinan, calientan, hacen toda clase de ejercicios antes, una hora antes, a veces dos horas antes, pero terminan y listo y ya, ¿no? Ahí cuando terminan es que hay que respirar, hay que descansar la garganta, ahí también se tiene que trabajar. Pero vuelvo y te digo, sobre esto hay muchos, muchos conocimientos y yo he tratado de adquirir los conocimientos de los que saben y vuelvo y te digo, de los que cantan. Porque vos te sentás con tres profesores sobre la voz y los tres te dicen cosas distintas. Tienen maneras diferentes de mirar las cosas. Entonces, si vos te sentás con una persona que canta 3 horas diarias durante 3 meses, ese sí que sabe. Eso sí que sabe. Entonces hay que aprenderle a los que saben. Según encuestas, Muner Eisman está considerado uno de los mejores 20 narradores del país. Antes de llegar a la radio, usted nos hablaba de que escuchaba a narradores de esa época, referentes. Menciónanos algunos de esos narradores, gente, ídolos, íconos de la radio. Bueno, mira, yo escuchaba en Medellín a Jorge Eliezer Campuzano, Rubén Darío Asila también narraba fútbol en ese momento, Rodrigo Londoño, después vino Guillermo Izquierdo Jr., Carisbal Fuentes, escuchaba a Pachi Andrade, Armando Moncada Campuzano, Pastor Londoño, Rafael Enrique Gámez, también a Roger Araujo, a Rafael Araujo, escuchaba a Álvaro Enrique Mestre en Santa Marta, pues ni se diga de Edgar Perea, Marco Antonio Bustos, Sergio Ramírez, Juan Manuel González. Yo cuando hago listas, a mí no ahí me están gusta todos. Mucho. Pues sí. ¿Se queda alguno por fuera, quizás? Después vino el Tato Sanín, Benjamín, no sé, es que Colombia ha tenido una cantidad espectacular de narradores que, mejor dicho. Sí, por supuesto, de colección. Usted los escuchaba, pero entonces, ¿cómo fue su acercamiento con el medio? ¿Cómo comienza? ¿Quién le dice? ¿Qué hace? ¿A dónde llama? ¿Qué puertas toca? Mira, yo tenía un compañero que se llama Marco Antonio Velilla, que ahora es un magistrado muy importante. De hecho, estuvo en la terna para fiscal de Colombia. Y él tenía un grupo musical. Y entonces él sabía, porque jugaba basquetbol conmigo, de mi pasión por la radio, y me dijo: yo soy amigo del gerente de emisora Claridad en Medellín y yo quiero hacer un programa para poner mi grupo, y entonces vení para que empeces en la radio. Yo le dije: de una. Y entonces hacíamos un programa los domingos que se llamaba Mundo Musical, y él ponía su grupo, yo ponía música de diferentes artistas, y ahí empecé en la radio. Y él también era amigo de Leopoldo Arango, que trabajaba en La Voz de la Independencia, en deportes. Bueno, y en otras cosas, pero también en deportes. Y entonces me dijo: te voy a conectar con él, porque a mí lo que me apasionaba realmente era el deporte. Yo quería narrar, estaba enloquecido por narrar. Y habló con Leopoldo, y Leopoldo habló con Jimmy Cardona, que era el hijo de la dueña y el narrador de La Voz de la Independencia. Y entonces me dieron la oportunidad y empecé haciendo estadísticas, porque el que narraba era el dueño, imagínate. Entonces yo quería ir a narrar, después empecé comentando. Yo feliz, porque una de las cosas más importantes para mí es haber empezado en una emisora pequeña, porque las grandes no te permiten equivocarte ni aprender. Entonces, allá sí podía, y cuando estás aprendiendo te equivocas. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatú sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. John W. sin la torre. En fin. Juntos en el metro. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia filosofía, teología, licenciatura en educación infantil y licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas 448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada MinEducación. ¿Qué tal, amigos? Soy Armando Plata. Estamos escuchando El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro. Estamos con John W. y Juan Diego Latorre en Veracruz Estéreo. El Metro, El Metro, El Metro. Dicen que la emoción del gol va de la mano con la narración y precisamente nuestro invitado hoy es precisamente Munera Itzman, narrador y propietario de la emisora Munera Itzman Radio aquí en la ciudad de Medellín, 24 años al aire. Seguimos viajando en el metro a esta hora en una presentación de la Universidad Católica Luis Amigó y también con sus comunicaciones vía WhatsApp a través de Facebook e Instagram, las redes sociales Veracruz Estéreo Clásicos. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Un saludo para todos los amigos de El Metro. No, qué buen invitado tienen ustedes en este día. Un referente, un héroe para los que nos gusta la radio, para los que nos gusta el fútbol, para los que hemos estado siempre muy pendientes de estos temas. Yo sí le tengo una pregunta al paisita y es, ¿cuál ha sido el gol, el momento deportivo más importante en su carrera donde haya definitivamente, literal, dejado la garganta en la cabina? Y venga, que nos dé un consejito a los que somos locutores, si es bueno calentar con whiskycito o con roncito antes de salir al aire, solo un hito, ¿no? Como para la garganta. Un abrazo para todos y gracias. Bueno, mira, el gol más importante, yo diría que la transmisión más importante de toda mi carrera, evidentemente, fue cuando Nacional fue campeón en 1989 de la Copa Libertadores de América, porque ver 2 millones de personas en la calle, eso no tiene precio, y porque nos tocó en Bogotá, y porque yo le pedí prestada a la emisora, una emisora a Caracol en Bogotá, y tuve toda la sintonía en el campín y puse a cantar todo el estadio. Entonces fue muy, muy bonito porque ellos se quedaron aterrados. Yo recuerdo que cuando iba por el estadio yo escuchaba las emisoras locales que tenían toda la sintonía allá y decían, esto es a otro precio, aquí estamos nosotros. Pero cuando yo llegué, bueno, se estaba repleto de paisas y hice el mismo espectáculo que hacía en Medellín, o sea, poner a la gente a cantar, poner a la gente a hacer la ola, silbar, hacer silencio, todas esas cosas. Me filmaron de la televisión japonesa, me entrevistaron mucho de la radio de Sudamérica, y el otro día ya mi mamá dijo unas palabras que yo nunca olvidaré. Se ha partido en dos la historia de la radio deportiva antes de Munera Itzman y después de Munera Itzman, y nuestra competencia, que era feroz, que era Juan Gosaín, dijo: en mi vida periodística, después de recorrer pueblos, veredas y ciudades, nunca había visto un fenómeno de masas más grande que el de Munera Itzman. Entonces ya se imaginarán ustedes la emoción. Esas palabras yo las guardé para toda mi vida, porque teníamos toda la sintonía y porque representaba muchísimo para la afición, no solamente nacional sino de Colombia, el primer campeonato de Copa Libertadores de América para un equipo colombiano. Entonces, evidentemente, ese fue como mi punto más alto. La verdad, un momento único y que da escalofrío todavía. 31 de mayo de 1989, Estadio El Campín. Nacional derrotó 2-0 a Olimpia de Paraguay y desde los cobros de tiro penal alcanzó el campeonato continental. Atlético Nacional no pudo jugar la final en su ciudad, aquí en Medellín, Estadio Atanasio Girardot, porque este estadio no contaba con la suficiente capacidad para este tipo de certámenes. Un gran recuerdo gracias a nuestro amigo oyente aquí en el metro. Y en cuanto a la segunda inquietud en relación con esa pregunta del licor, Munera. Respecto al licor, no, el licor no es bueno para la voz, es bastante malo, la gran verdad. Hay muchas cosas que afectan la voz. La voz la afectan el licor, por supuesto el cigarro, la afecta las salsas, los condimentos fuertes, los lácteos porque se van a las sinus. Es un tema muy sacrificado porque hay que comer muy sano y hay que tener una vida muy sana. Pero eso no quiere decir que yo por ahí no me tome mis traguitos o soy fanático de los helados para acabar de ajustar. Pero hay muchas cosas que realmente afectan la voz. Recién ahorita a los 24 años de la emisora, en el programa de Alonso Arcila, usted hablaba de que es fanático de las películas también. ¿Qué tipo de película le gusta? Todas. Bueno, las de terror me gustan, pero no sé, no me dejan dormir mucho. Pero mira, yo creo que yo me veo mínimo una película diaria todos los días. Yo soy muy fanático, tengo un home theater con muy buen sonido porque soy fanático del sonido, aprendí mucho de eso también por mi profesión. Y bueno, algún día se fueron a Los Ángeles Andrés Felipe, que es mi hermano, que ha estado muy conectado con la música, trabajó con Quique Santander, con David Bisbal, alguna canción con Santana, estuvo con Torres, ahora está con Yatra, con Piso 21, estuvo con Fanny Lu. Y bueno, eso fue con Juanes y con Toby para Los Ángeles. Y yo le decía, estudien mucho sobre el sonido, porque también por ahí se gana. Yo creo que esto es un complemento. Todo el mundo artístico tenés casi que la obligación de saber sobre la voz, sobre las luces, sobre el sonido, sobre la escenografía. Todo esto es un complemento muy grande y a mí me encarreta mucho eso. Y por eso voy a conciertos de todos los artistas, de todos los que vos te imaginés. Y ahí mismo le mando a Andrés y le digo, ojo con esto, mira esto, porque ahora esto con el K-pop, parce, los montajes que le hacen a estos pelados, yo no sé, yo eso todo lo admiro profundamente. Y lo mismo pasa con el cine. Yo digo, pero por Dios, esta gente cómo se inventan estas cosas. Ahora me estoy volviendo a ver Guerra de las Estrellas, imagínense ustedes, Star Wars. Me estoy volviendo a ver desde el 1, ya voy en el 3, la voy a volver a ver todas. Me estoy viendo Mandalorian, que me parece espectacular. O sea, me encanta el cine, la gran verdad. En un documental que vimos hace poco de un productor llamado Quincy Jones, él decía que sin música y sin agua no se puede vivir. ¿Usted está de acuerdo con esto, Munera? Además de semejante monstruo, imagínese. Ajá. Sí, total. Imagínese usted. Vamos con la siguiente canción, Munera, pero qué rico que usted la mencione así, la como la si anuncie. Fuera un gol de Nacional o, si de fuera, Medellín. O del Medellín. Bueno, como si fuera DJ de Veracruz Estéreo montado en el metro. No, ya que estamos hablando sobre nuestras vidas, sobre nuestras cosas, sobre nuestros artes, sobre nuestras situaciones, entonces pongan It's My Life de Bon Jovi. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Antes de continuar con Luis Fernando Munera Isma, vamos con algunos saludos. Santiago Sanín Hernández nos dice, hey muchachos, qué bacano el programa y qué buen invitado. La verdad es que disfruto bastante escuchar las transmisiones y los goles con el paisita. También Juan Fernando Gómez Giraldo nos escribe desde Pereira, hey, qué nota. La verdad es que mi papá siempre escuchaba el paisita y bueno, yo también al lado de mi papá aprendí a reconocerlo y me encanta su narración. José Ignacio Aristizábal Bermúdez nos escribe desde los Estados Unidos. Un saludo muy cordial para Munera Isman. Recuerdo bastante los goles, la época del 89 cuando Nacional se coronó campeón. Y bueno, desde Estados Unidos un abrazo para Munera aquí hoy en el metro por Veracruz Estéreo. Y con Munera Isman a esta hora como invitado, veníamos hablando del tema del sonido. Paisita, el tema del sonido es vital para la radio, obviamente, pero hay que destacar a la gente que ha hecho hasta lo imposible para que las emisoras suenen bonito. El caso de la pérdida recién de nuestro gran amigo y, bueno, más de 30 años de amistad y compañero, Darío Pineda. ¿Algún recuerdo en especial? ¿Qué le aportó Darío Pineda a su empresa, a Munera Isman Radio? No, mijo, muchos. Darío era, aparte de una espectacular persona, alguien muy inquieto. Y entonces, bueno, él me enseñaba y yo le enseñaba, porque él sabía mucho y yo algo sé. Y yo digo que cuando uno se acuesta un día sin aprender algo nuevo, pues es como un día perdido. Entonces, realmente maravillosa persona y un gran ingeniero. Nos ayudó muchísimo y bueno, todavía no nos reponemos del golpe. Eso de sincronizar el streaming con las transmisiones de los partidos en la televisión, ¿cómo lo logran ustedes? Hombre, mira, eso fue una gran inquietud mía, porque entre otras cosas, esto es una mafia muy grande y la televisión, aparte de un retraso normal que tiene, ellos tienen equipos para retrasarla todavía más, que además es ilegal. Pero bueno, en este país todas esas cosas se pueden. Entonces ellos lo hacen justamente para que la gente no pueda escuchar la radio al mismo tiempo que la televisión. Entonces yo dije, pues se los voy a contrarrestar y bueno, me inventé una fórmula que no te puedo decir por acá, pero que nos permite a nosotros sincronizarnos con la televisión. Así que ellos retrasan, nosotros también, y nos juntamos. Porque yo pienso que la gente debe tener la oportunidad de escoger y que no la obliguen a escucharlos a ellos. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Entonces yo le digo a la gente, bueno, nuestra transmisión está sincronizada y usted escoja, pero que sea el público el que escoja y no por obligación. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Claro, más comunicaciones vía WhatsApp a esta hora. Invitados, oyentes, 322-268-1212. Hola amigos del Metro, qué buen invitado tienen ustedes hoy. Un excelente invitado. Y pues, Munera, como hemos disfrutado de usted, de todas sus narraciones. Agradecerle pues y felicitarlo a usted, Munera, por todo lo que ha hecho en todos estos años alegrando los corazones de los hinchas del buen fútbol. Munera, te quiero hacer una preguntita, hombre. ¿Qué opinión te merecen los jóvenes de hoy que salen a las calles a marchar? Hombre, yo creo que ya era hora de que lo hicieran. Las marchas son importantes y las protestas son importantes siempre y cuando sean justas, y estas lo son, pero también que sean sin violencia. Aquí el problema no es de las personas que salen a reclamar por sus cosas, aquí el problema es de algunas personas que se aprovechan para sembrar caos y tristemente hacerle daño a personas del mismo pueblo, porque si quemas un bus es de una persona que lleva muchos años tratando de pagarlo, si quemas un negocio es de una persona que ha dedicado toda su vida a tratar de sacarlo adelante. Entonces yo evidentemente con eso no estoy de acuerdo, pero sí estoy muy muy de acuerdo en que ellos tienen que ser atendidos, tienen que ser escuchados, tienen que ser vistos y lo más importante, se le tienen que solucionar sus problemas, un derecho fundamental que los colombianos tenemos que pedir y exigir. Munera, usted en 1997 toma la decisión ya de montar su empresa, pero antes de esto creo que ya lo había hecho en Radio Super. Usted decide montar un proyecto más o menos similar, no con una frecuencia suya, pero luego ya pasa a lo que es la empresa hoy como tal en el año 97. Sí, es que eso fue realmente en 1989, justamente cuando Nacional es campeón de la Copa, pues a mí Mejía Asociados me ofrece, ellos querían montar un proyecto en Super y me ofrecen, bueno, tres personas que yo siempre he estimado mucho, que son Carlos Mejía, Mauricio Prieto y Jorge Alberto Garcés, que eran personas que, bueno, eran mis gerentes, presidentes, vicepresidentes en Caracol. Entonces yo dije, listo, a mí me gusta, porque es que yo digo que hemos de sueños, de realizaciones, pero también de ciclos. Entonces dije, bueno, ok, esto ya lo hice y ahora quiero hacer esto. Entre otras cosas porque con mucha preocupación y tristeza yo veía que las cadenas grandes de Colombia se estaban llevando todo como para Bogotá y hacer programación desde Bogotá. Y yo pienso que somos todos muy distintos. Colombia es un país casi que de países. O sea, el territorio paisa, el territorio vallecaucano, que escuchan músicas distintas, tienen costumbres distintas, los costeños, la gente de Cundinamarca, Boyacá, etc. Y yo pienso que Antioquia es una tierra demasiado grande que se merece que le hablen 24 horas sus personajes de la radio y de la televisión. Entonces yo me voy en el 89 para Super, pero fue un proyecto deportivo. Y ya después me propuse, pues gracias a Dios, después de que regresé a Caracol, dije pues qué bueno hacer una radio distinta, que no sea solamente de deportes, que tenga noticias, programas de variedades, familiares, etc. Y bueno, se dio lo de la adquisición de los 790 y ya pude hacer hace 24 años esta radio 24 horas que tanto me gusta y que me ha dado la oportunidad y el honor de trabajar con muchas, muchas estrellas de la radio y la televisión que tanto admiro. 24 años, 19 de mayo 1997, para dar ese brinco, ese salto. Bueno, la verdad es que es difícil porque uno trabajando en una empresa grande como lo es Caracol y ya asumir un nuevo rol, independizarse, además pasar a un nuevo timón. ¿Para usted eso qué significó? A mí me gusta, a mí me gustan los retos. Los antioqueños somos así, ¿no? Y a mí me gusta. Yo tenía muchos sueños, tenía muchas discusiones con Caracol, porque, vuelvo y te digo, yo pienso que Antioquia merece una radio para Antioquia. Te pongo un ejemplo. En las transmisiones de elecciones, yo peleaba mucho en Caracol, porque, listo, transmiten desde Bogotá y le dan 5 minutos a Antioquia. Y yo decía, pero ¿cómo así? Antioquia se merece toda la transmisión, que la gente sepa cuál va a ser su gobernador, su alcalde, pero los alcaldes también de las diferentes ciudades y pueblos, los consejos, los diputados, eso no pasa en esas grandes cadenas. Transmitir todo lo de acá, hablarle a la gente en su propia forma de ser, de pensar y de actuar, trabajar por y para la ciudad que tanto nos ha dado. Entonces, a mí me da mucha tristeza pues que las cadenas digan, ah, bueno, tenemos media hora local, una hora local. No, Antioquia se merece 24 horas y yo peleé mucho por eso. Entonces tuve la oportunidad y bueno, arrancamos como con 50 y pico de personas, con grandes figuras de la radio, de la televisión. Para mí ha sido un honor trabajar con una persona que amo y amaré toda la vida, como Montecristo, que estuvo pues con nosotros hasta su último día, con Ramón Ospina Marulanda, Pacheco estuvo Baltasar Botero, Patricia López, Fran Solano, estuvo Humberto López, el mejor periodista o uno de los mejores de la parte económica, los mejores lectores de noticias, los mejores periodistas que yo pude encontrar y que me gustan, porque todo en la radio es gusto, ¿no? En la parte de deportes, en la parte social, en fin. Yo creo que hemos hecho cosas muy, muy, muy bonitas, muy significativas, y pienso que además es como un deber, la forma de agradecerle a la gente todo lo que ha hecho por nosotros con su sintonía y con su amistad, es trabajando para ellos y trabajando para la tierra. ¿Qué tal pues que todas las emisoras se dedicaran a hablar desde Bogotá como querían los españoles y no darle a la gente la oportunidad en cada región de escuchar su radio, de escuchar su gente, de escuchar sus artistas, de escuchar sus estrellas? Yo no estaba de acuerdo con eso, así que han sido 24 años en donde hemos de alguna manera cumplido con las expectativas y con la idea y con la filosofía que yo quería. La radio es de historias y anécdotas. A ver si este personaje pronto le suena conocido y qué fue lo que pasó en alguna oportunidad. Bienvenido. No, pues la anécdota es que hace unos años tomamos la decisión de ir a San Andrés, que porque hacía mucho tiempo pues no íbamos, entonces que fuéramos, invitamos creo que a otros amigos y listo, nos fuimos para San Andrés, al final solamente resultamos yendo 3 y listo, pasamos muy bueno, pasamos una chimba. El día antes de venirnos, que no, que salgamos a rematar, y salimos a rematar, entonces nos pusimos como a tomar, pero yo me entré primero porque yo al otro día me iba para Miami, entonces no quería estar pues como tan trasnochado, y estos dos pues no tenían como nada que hacer, pues no tenían ninguna urgencia de llegar, y entonces se quedaron tomando, y al huevón de Luis le dio por comer camarones, y se le cerró la tráquea, y me tocó llevarlo para ese hospital, íbamos a ese hospital, y estando en ese hospital este man se nos estaba muriendo, y el médico me dijo que le hicieron un masaje en las costillas, y yo me le paré en esas costillas y le quebré una. ¿Quién sería ese personaje, Munera? Es que es un personaje, Juan Carlos Sierra, casi me mata. Bueno, la gran verdad, esto fue una historia pues contada ahora y uno se ríe, porque para esas son las cosas, para reírse después. Pero fue muy trágico para mí porque yo me morí 2 veces, como a las 7:30 de la mañana y como a las 4 de la tarde, me dieron 2 paros respiratorios y me fui para el otro lado. Y es verdad, o sea, San Andrés ahora medio tiene un hospital, pero antes eso no era un hospital, eso era una cosa terrible. Y entonces, con tan mala atención, con tan mala tecnología, con tan malos equipos médicos, que a las 7:30, pues un médico le dijo a Juan Carlos que me reviviera. O sea, absurdo. Y entonces él me hizo muy fuerte, cosa que después pagué, porque, bueno, mandaron un avión ambulancia por mí. Eso fue muy trágico, porque, como te digo, es que cuidados intensivos, eso eran 2 cuartos gigantes, uno gritaba, todo el mundo llamaba a las enfermeras y nunca iban. Bueno, terrible, terrible. Entonces había que sacarme de allá y había una tormenta. El único avión que dejaron entrar fue la ambulancia, y el único que dejaron salir fue la ambulancia. Me tuvieron que entubar y pues, estuve 1 mes en el hospital aquí en Medellín, y como a los 20 días me tuvieron que operar del corazón porque por lo que me había dicho Juan Carlos se me entró agua. Pero fue muy dramático porque otra vez más me salvé, volví, Yo me he muerto 4 veces y 2 de ellas fue allá en San Andrés. Pero no era que yo estuviera pues bebiendo y comiendo camarones, no. Realmente fue nuestra cena, pues a las 7, 8 de la noche, a mí me ha gustado. Es increíble porque era mi comida favorita, la comida de mar. Yo comía permanentemente camarones, langostino, langosta, todas estas cosas. Y la salud es muy rara, la vida es muy rara. Me intoxiqué con esos camarones, me dio alergia. Yo no pude volver a comer comida de mar en toda mi vida y me les morí 2 veces. Fue muy, muy angustioso, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con esta canción anunciada por usted. Así como DJ, algo de Madonna, si quieres, y recuerda sí. Que el concierto, algo de Madonna, bien pueda. Qué bueno, Madonna, a esta hora. Pero bueno, yo ya los he complacido, complázcame ustedes. Díganme cuál quiere, porque de Madonna sí me gusta de la A a la Z. Cualquiera, la que usted elija. Así que inviten, ¿no? Inviten ustedes. Bueno, entonces usted la va a anunciar, como si fuera DJ de Veracruz. De pronto me contratan, ojo, ¿no? Esa es la idea. Es que para la FM hay que tener unas voces así tan bacanas como las de ustedes, pero lo intento, ¿no? La Isla Bonita con Madonna en Veracruz. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos, estamos con el patrocinio de la Universidad Católica Luis Amigo, que tiene inscripciones abiertas. Recuerden www.luisamigo.edu.co. Inscripciones abiertas en la ciudad de Medellín. Hoy estamos montados en el metro con el Paisita, sí, Munera Eastman Radio. Además, porque su empresa nació en el año 97 y todas sus experiencias, sus anécdotas, sus recuerdos, todo lo que nos ha contado, la verdad es que esto es como para escribir un libro, John W. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Muy bien, tenemos más voces porque los homenajes se hacen en vida. Munera Eastman está con nosotros, Luis Fernando, el Paisita, 322-268-1212, y aquí está Patricia Munera. Además de ser su hermana, también es la gerente administrativa en Munera Eastman Radio. Hola, hermanito, me alegra mucho este tipo de reconocimientos en vida a esa labor tan titánica de hacer empresa, de generar empleo y acompañar por tantos años a toda esa audiencia paisa que tanto te quiere. Que sea el momento para decirte gracias, gracias por todo, por tu apoyo, dedicación, empeño, por tu cariño para con todos los que hacemos parte de esta familia Munera Eastman Radio y de esta emisora que es la mejor de la radio antioqueña. Que Dios y la Virgen te sigan apoyando, cuidando desde el cielo y te sigan enviando muchas bendiciones. Te quiero mucho, mucho, mucho. Un abrazote. Muchísimas gracias, Patricia. Luis Fernando, ¿qué siente al escuchar a la hermana? No, hombre, mucha alegría, porque yo, Luis, te digo que para mí y para todo el mundo debería ser así, lo más importante es la familia. Fíjense que cuando hay problemas, cuando la gente por ahí cae, siempre, siempre tendrá su familia. A mí me da mucha tristeza ver familias tan divididas, hermanos que no se quieren, hermanos que ponen con llave la puerta. No, para nosotros lo más importante es la familia. Patricia es mi gerente administrativa y socia también, desde pues toda la vida de Munera Eastman Radio. Después también tuve en mis inicios a Jaime, mi hermano, Pilar, que hasta hace poco estuvo con nosotros, Mauricio, y ahora está Daniel Osorno, que es nuestro gerente de digital. Para mí la familia es lo más importante. La gran misión de la radio es informar y entretener, y un personaje que lo ha hecho y lo ha acompañado a usted durante muchos, pero muchos años, es nada más y nada menos que don Alonso Arcila Monsalve. Bienvenido, don Alonso. Hola, Juan Diego. Hola, John W. Yo también me monto en el metro. Gracias por la invitación y más con este personaje tan queridísimo. Es como mi hermano. Él no es el jefe, él no es el patrón, es el amigo de todos, porque quienes no lo conocen, no lo han tratado mucho, porque aparte de todo, él es tímido, pero es una gran persona. ¿Y qué más puedo decir del Paisita? Que me ha dado una gran oportunidad en la vida de pertenecer a su empresa. Llevamos 24 años vinculados a nuestra empresa Munera Eastman, que la quiero como mi propia vida. Y es todo lo que puedo decir, así que me sale para decirle, Paisita, Dios te bendiga, mano. Dios te bendiga y por eternidad y eternidad estaré agradecido de todo lo que me has brindado, de esa amistad, desde que nos conocimos, que hemos formado una llave muy bonita y una familiaridad, porque no solamente es con el paisita, es con toda su gente. Un abrazo y felicitaciones 24 años de Munera Eastman Radio. Un abrazo para Alonso, me encanta escucharlo. Fue la primera persona que yo llamé cuando fundé Munera Eastman Radio, porque como les digo, yo soy admirador de las personas. Y esta persona es admirable, durante tantos años haciendo su programa de noche, le dicen el alcalde de la noche. Y lo que más admiro de él es que tiene una familia espectacular, que se quieren, se ama, padre, madre, hijos, y que es un monstruo de la radio. De hecho, pues unos días antes que lanzáramos, como una semana antes que lanzáramos la emisora, porque la primera persona que yo llamé fue a él, le tengo mucha admiración, y cuando estuve por fuera de Munera y más radio, por allá en Super y todo eso, yo siempre trataba de que él estuviera con nosotros, porque yo sí tengo una teoría, y es que cuando trabajas con estrellas, el camino es mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, fue sí. Lo que le pasó a Veracruz, ustedes saben, en su momento, con Donny, con Mauricio, con Vicky Tru, con todas estas cosas que se convirtieron en unas figuras estrellas maravillosas. Donny, todos tuvieron un comienzo que lanzaron una emisora que se volvió épica, que se volvió tradicional, que icónica. Es una leyenda justamente por eso, ¿no? John W. y Juan Diego Latorre junto a Hernán Orjola Buenaventura, estamos aquí en el Metro y tenemos que decirles a ustedes gracias a Dios, es viernes. Conectados con la señal del Metro los viernes desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Estamos viajando aquí por diferentes estaciones, diferentes épocas y momentos. Hoy nuestro invitado es Munera Eastman, narrador, empresario y también, pues bueno, una persona bastante reconocida en esto de los medios de comunicación. Mejor dicho, la estamos pasando entre amigos. Entre amigos. Bien me siento yo entre amigos. Mis problemas, mis angustias, alegrías y toda felicidad las comparto entre amigos. Y precisamente hablando de ese programa radial llamado Entre Amigos, pues hay una canción que lo identifica, es esta. Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura, pero ya cambiará. Por eso nada impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Ay, ay, ay, ay. Esta canción, bueno, la que siempre la hemos escuchado, bueno, todos los días, de lunes a viernes, en los 790, el programa Entre Amigos. Esta canción debe tener para usted un significado muy especial, ¿por qué? Yo digo que es que la vida es bonita y muchas veces la gente no la valora, y eso no tiene absolutamente para mí ningún sentido. Nacer es un milagro. Yo creo que si la gente mirara el universo y entendiera que tenemos miles de millones de galaxias y que cada galaxia tiene 200 y 300 mil millones de planetas, entonces entendería que nacer es un verdadero milagro en menos de semejantes dimensiones, y que se tienen que juntar millones de espermatozoides y que solo unos ovulen y una cantidad de cosas. O sea, es un milagro nacer. Entonces yo creo que nosotros vinimos aquí a ser felices, a valorar la vida, pero la felicidad no viene incluida en el paquete. La felicidad hay que buscarla, hay que procurarla, hay que quererla, hay que pelear por ella. Y si la gente entiende que la vida es bonita y que la valora y que los problemas hay que salir de ellos y tratar de resolverlos, pero con energía positiva, tratar de sonreír, amar a los demás, abrazarse, pasarla bien, no ser amargados, admirar, porque yo creo que las personas que admiramos, yo no quisiera perder nunca la admiración. Yo admiro todo, a todo el mundo. Me parecen unos barracos los que pintan, los que cantan, los que componen, los que trabajan en la radio, los que son locutores, los que son artistas, los que son ingenieros. Yo admiro mucho a la gente y no me canso de admirarla. No sé si han notado ustedes que Hay personas que saben mucho, mucho, mucho, y cada día saben más y más y más. Y entonces llegan a un punto en que ya nada les gusta, ya nada les sirve, ya nada hace bien las cosas. Lo de antes era lo único bueno, la gente ahora no sirve. No me gusta esa pintura, no me gusta esa canción, no me gusta esto, no me gusta, no me gusta, no me gusta, me parece la amargura total. En cambio, yo creo que cuando uno piensa que la vida es bonita, que la gente es bonita, que todo es bonito, que la calle está dura pero va a cambiar, que estamos pasando por problemas pero vamos a salir de una pandemia, de unos paros, que tenemos que salir amando mucho a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestras cosas, a nuestro talento, lo que somos, lo que podemos ser, yo creo que es una gran contribución para la gente, que siente esa alegría y esa vitalidad de que tienen que valorar el mejor regalo que Dios nos ha dado, el milagro de nacer, el milagro de vivir, porque la vida es muy bonita. Y seguramente esto cambiará. A propósito, Munera, ¿qué piensa de la reactivación económica? Es decir, tenemos que sobrevivir con este virus, ya nos tocó, ¿no? Con la pandemia. Volvemos a lo mismo, parce, es que nos toca trabajar, pero sí hemos trabajado toda la vida. Yo he aprendido una cosa que me ha servido mucho en mi vida y es ponerme como en el pellejo de otros. ¿Cómo le parece a nosotros en Venezuela? ¿Cómo le parece a nosotros en Siria? ¿Cómo le parece a nosotros en la mitad de Palestina e Israel? O sea, hay gente que está muy, muy mal, pero ha salido adelante. Y como lo tenemos que hacer, entonces dediquémonos a trabajar, dediquémonos a aportar. Mucha gente está mal y con toda razón, pero estamos vivos. Y qué tristeza saber que cada día esta enfermedad nos acecha más, que ya es muy difícil encontrar una persona que no tenga un duelo, que no haya perdido un ser querido, pero nosotros estamos vivos y tenemos que seguir y tenemos que luchar y reactivarnos como sea, de la forma que sea, inventar lo que sea. Porque mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras Dios nos haya dotado con inteligencia, entonces ahí tenemos que estar para salir adelante. Muy bien, aquí estamos en el metro por Veracruz Estéreo. Paisita, ¿qué tal otra canción de los 80, así con su ritmo, con ese tono de voz que tiene tan agradable? Para que de una vez nos vamos entonando, porque ya llegó el fin de semana. Bueno, hay una canción que me gusta mucho cuando quiero estar alegre, se las quiero poner. Yo, pues, hace cuánto salió, ¿no? Pero me gusta mucho Maximilian, así que se los invito con Fat Boy, Maximilian. Ok. All the Fat Boy team. X amount of respect. Now hear this. El metro, el metro. Usted se ha comunicado con el metro. Para hablar con Juan Diego Latorre y John W., marque 322-268-1212. Pónganse muy cómodos en el metro. La solución para el trancón. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y pasamos al gerente de producción, una persona que usted también quiere bastante, Alex Gil, por más de 20 años, su mano derecha, Munera. Alex Gil, una persona que también nos dio un susto muy, muy grande, estuvo muy, muy mal de salud, pero se recuperó a punta de berraquera y eso lo hace admirable. Aparte de que es una sensacional persona que todos queremos, que todos amamos, es una persona inquieta, un gran hombre de radio. Y aquí está, precisamente el mensaje para usted. Hola muchachos, un saludo sensacional a todo el equipo de Veracruz, ese abrazo grande. Pues hombre, hablar del paisita es una cosa seria y una cosa grande. Realmente, pues para mí es un honor, es un orgullo ya llevar con él más de 20 años y conocer a una persona maravillosa, una persona extremadamente dedicada, pasional, muy, muy, en mayúsculas, profesional, donde dedica su tiempo a hacer lo que le gusta, a hacer radio, a producir radio. Es un genio que ha marcado la historia de la radio colombiana y que le ha dado altura, le ha dado elegancia, y que a través de tantos años de trabajar con él aprende uno que definitivamente todo lo que uno haga lo tiene que hacer con amor, lo tiene que hacer con pasión, lo tiene que hacer con dedicación, no hacerlo por hacerlo o por pasar el momento, no, todo hay que hacerlo de una manera constante y ir construyendo. Para mí, pues en este tiempo, lo que soy profesionalmente se lo debo al paisita, es mi amigo, es mi hermano, es una persona que quiero profundamente, que admiro de una manera increíble. Me volví también emprendedor y empresario gracias a él, de ver ese empeño y ese empuje que él ha tenido con nuestra emisora Munera Isman Radio, y gracias a él como ejemplo, como ícono, como persona que motiva, como un ser humano que da ejemplo. Asimismo, nosotros como pequeños emprendedores también lo miramos a él como esa estrella a la cual queremos llegar en torno a ser empresario. Entonces, al paisita simplemente la admiración profunda, el cariño grande y feliz de trabajar con mi ídolo, porque desde hace mucho, desde que comencé, mucho antes de estar en la radio, pues siempre fue mi ídolo, seguirá siendo mi ídolo, y trabajar con el ídolo que uno respeta y que uno sueña tener al lado es realmente un privilegio maravilloso que gracias a Dios yo tengo ese lujo. Paisita, te quiero mucho, muchas bendiciones, 24 años de Munera Isman Radio que hemos construido con todo el amor del mundo. Un abrazo y un saludo sensacional. Se te quiere, paisita. Bueno, Esteban, de sorpresa en sorpresa. Qué bonitas palabras, ¿no? Me gusta mucho, sí, me gusta mucho, porque miren, yo desde que fundé Munera Isman Radio, lo primero que dije, tenemos que ser familia. O sea, yo quiero que la gente llegue y se sienta muy bien, que no tenga ningún tipo de presión, que no esté pendiente que sea un horario, ¿no? Que cumplan con sus cosas, con amor, con profesionalismo. Yo siento que una persona está medio tosiendo y ya la mando para la casa. Nadie tiene que, porque no tiene incapacidad. No, a mí eso no me importa. Yo digo que si la gente es feliz trabajando, porque nos pasamos una buena parte de nuestra vida en el trabajo, entonces que la pasen nuestra segunda familia, segunda casa, claro. Claro, y que lo hagan. Para mí la palabra es profesionalismo, vuelve y te digo, a mí me da mucha tristeza ver que ahora hay una gran parte de la juventud que parece no importarse por nada, que hay que decirle las cosas 20 veces, que como que no tienen aspiraciones ni sueños, que con un teléfono pues y un play están listos. La vida no es así, es que no es así, punto. Y también la parte comercial, quiero agradecerle a usted personalmente, Munera, con el siguiente mensaje. El mensaje de la parte comercial, una parte vital para la sobrevivencia de la radio. Eliana Duque, bienvenida. En nombre de todos mis compañeros de Munera Isman Radio, quiero aprovechar este homenaje a Luis Fernando Munera Isman para darle las gracias por permitirnos hacer parte de este gran sueño. Gracias por seguir construyendo. Gracias por su positivismo y su entrega, que hacen de esta empresa una gran familia. Un abrazo. Sí, Eliana, y bueno, a Ángela, David, Mónica Posada, León Machado, todos nuestros vendedores que también afortunadamente lo hace muy bien y que es un parte fundamental de las empresas, ¿no? De la radio, todas las empresas en general. Usted habla de Montecristo y permanentemente escucho en las promociones, en los promos a Félix Zuluaga. Sí, hombre, muy buen amigo nuestro, muy buen amigo de la casa, una persona muy brillante y que se siente muy orgulloso de su papá, que todos adoramos. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Muchísimas gracias la gente que está conectada con nosotros desde Europa, también la gente en Canadá, en los Estados Unidos, muchos conectados y felices con nuestro invitado, primera clase VIP hoy, Luis Fernando Munera Isman, sí señores, el paisita de oro que nos acompaña aquí en veracruzestereo.com. Y nos vamos con nuestra sección de preguntas rápidas para respuestas cortas. Importancia de la disciplina en el trabajo. Total. Toda, tiene que ser toda, al 100%. ¿Su peor defecto? Trabajo excesivamente, me parece que a veces también hay que bajarle un poco. ¿Qué es lo mejor de la fama? Lo mejor de la fama es cuando la gente te quiere y te saluda con una sonrisa. ¿Seguidores en Twitter? 45,000, una cosa por ahí. ¿A cuántos grupos del WhatsApp pertenece? Ay, soy muy malo para los grupos y a todos los les pongo silencio. Porque mira que cada que suena un mensaje, suena un pitico, sí, para enloquecerse. Sí, sí. Yo hago todos cerraditos, pues debo ser tres o cuatro, pero en silencio. ¿Adicto a las redes sociales o no? Es que me queda muy poco tiempo, entonces realmente pues ni las mías las miro mucho, la gran verdad. ¿Se queda con la radio análoga o con la de hoy, la digital? No, yo creo que la combinación de ambas es perfecta. Hablando de radio, el reporte más, digamos, desde algún lugar remoto, lejano, que ustedes hayan recibido de sintonía ahí a través de, obviamente, las plataformas digitales. Siberia. Y cuando por ahí los equipos quedan campeones, nos empiezan a llamar desde unos lugares, desde unos extramuros, pero uno siente mucha alegría saber que la radio llega hasta allá. Y a mí me ha tocado escucharme en Arabia Saudita, por ahí en Moscú, en Ereván, en lugares lejanísimos, y uno dice, uy, por Dios, qué pasta que los antioqueños o los colombianos se puedan conectar con su tierra a través de nosotros. ¿Recuerda la primera cuña que grabó y a qué cliente? No, parce, me mataste. No, no me acuerdo. Hablábamos ahorita de artistas y hablemos ahora de series de televisión. ¿Alguna que lo haya marcado en esa época de los 70, sub 80? Bueno, a mí me gustaba mucho Bonanza, toda esa, esa serie me encantaba, me gustaba muchísimo. Dallas, Dinastía, todo eso, ¿o qué? No, Dinastía sí era hincha. Ahora sacaron una nueva en Netflix y ajá, me encanta, muy bacana, sí. ¿Qué opina de los exjugadores, exprofesionales del fútbol que hoy están comentando? Yo creo que hay unos que lo hacen muy bien, me gusta, uno muy bacano. Hay otros que pues no me gustarán tanto, pero hombre, yo creo que ellos tienen autoridad para hablar porque viven el fútbol, porque lo saben, porque lo conocen, y hay unos que lo hacen muy bien, me parece a mí. ¿La radio es un trabajo o una diversión? Ambos. ¿Por qué tiene dentro de su oficina una pecera? Porque una vez estaba en un hospital esperando una cita médica y ustedes saben que no hay un doctor que cumpla, ¿no? Eso no existe. En las odontologías, ajá. En donde querás, nunca, sí, sí, nunca. Sí, sí. Yo no recuerdo. La única fórmula que un doctor cumpla es que usted llegue tarde. Ahí sí lo están esperando. Y entonces espere y espere y espere. Y yo decía, pero ¿por qué no estoy alterado? Era que tenía un acuario ahí al lado. Entonces dije, me voy a hacer uno. Esto, si esto calma, lo necesito. Bueno, en esa época del basquetbol, ¿qué basquetbolista recuerda de, digamos, de los Estados Unidos, de la NBA? No, pues, o sea, pues Jordan y O'Neal, todos esos basquetbolistas, eso es absolutamente inolvidable. ¿Cómo calificaría usted hoy al desaparecido, en una palabra, Edgar Perea? El mejor. Bueno, hablando de este tema de pandemias, ¿quién lo acompaña? ¿Alguna mascota? ¿Cómo vive? No, yo realmente me gustan mucho los perros, pero no me gusta meter un perro en un apartamento, me parece que no es su hábitat, así que no. Yo realmente pues me he cuidado demasiado, salgo pues contados por una emergencia de una odontología, por una cita médica por ahí, pero el mínimo. Yo realmente siento mucho miedo y mucho respeto por lo que está pasando y me da mucha tristeza que la gente nos esté cuidando. Dos personajes más para que usted nos diga en una palabra cómo los calificaría. Ubeimar Muñoz Ceballos. Excelente comentarista. Hernán Peláez. Ah, lo adoro. Es mi ídolo, mi amigo, una persona maravillosa. ¿Qué opina de la nueva generación de locutores y de periodistas deportivos? Hombre, como todo, yo creo que hay unos muy buenos, saben demasiado, saben más que todos nosotros juntos, se conocen todo lo del fútbol nacional e internacional, son estudiosos, están aprendiendo, tienen ganas. Hay gente muy interesante y muy valiosa ahí, yo sé que les va a ir muy bien. La última vez que se encontró con Juan Gabriel, ¿qué le dijo él o de qué hablaron? Bueno, esa es una pregunta muy dura porque, no sé, me cuesta mucho hablar de eso. Pero bueno, aquí nunca lo había dicho, pero tuvimos una medio peleita, ¿no? Porque él nos estaba cuidando y nadie como que se atrevía a decirle. Pero Juan Gabriel era una persona, primero, que él se dormía a las 5 o 6 de la mañana siempre y no paraba de hablar, hablaba más que mi mamá. Y le gustaba mucho dar consejos, le gustaba mucho hablar de la vida, de filosofar, de sentarse a hablar de tantas cosas, pero mira, era muy distinto hablar con Juan Gabriel a hablar con Alberto, ¿no? Eran totalmente diferentes la persona y el artista. ¿Qué se necesita para ser un buen narrador? Bueno, primero que todo es nacer, porque es muy difícil hacer. O sea, vos ves a un peladito que quiere ser futbolista, pero si no nació para eso, muy difícil. Yo quisiera ser un gran pintor, pero yo no nací para eso y yo pinto una casita, esa, la de las cuatro rayitas, y se me cae. Yo digo que todos tenemos que primero descubrir, porque casi el 100% de las personas venimos con un arte. Lo tenemos que descubrir. Algunos lo descubren temprano, otros tarde. Y una vez descubierto, perfeccionarlo. Es muy difícil hallar a un narrador que no haya nacido con el arte, pero tenés que tener conocimiento sobre la voz, visión periférica, emoción, gustarte el deporte, practicar a morir, porque todo es práctica, práctica, práctica, práctica. Pero es muy importante saber que tenés la voz, que tenés las cualidades, porque si no es muy complicado. ¿Es mejor entrevistar o ser entrevistado? Pues es que a mí me gusta tanto entrevistar que lo disfruto más, pero claro. Yo vuelvo y te digo que para mí, cuando me hacen el honor de entrevistarme, para mí es casi que un homenaje, porque yo digo, si te entrevistan es porque hiciste algo, ¿no? Entonces, pero claro, es que a mí me encanta entrevistar. Para Munera Isman, ¿quién es el mejor periodista en Colombia? No, eso sí es muy larga la lista ahí, pero me gusta mucho Juan Gosaín. Una pregunta que nunca le hayan hecho en una entrevista y que usted quisiera que le hicieran. No sé, yo creo que me las han hecho todas. La peor metida de pata al aire. pero la sacamos. Estábamos transmitiendo el Tour de Francia y al frente de algo que se llama Hotel de Ville. Y entonces yo ahí por chicanear, por joder, empecé. Estamos al frente del Hotel de Ville, un maravilloso hotel, extraordinarias habitaciones, excelente comida, maravilloso servicio. Y me dice Julio García, ¡el alcaldía! Y ese día aprendí que a las alcaldías allá en Francia le dicen Hotel de Ville. ¡No hay problema! El Metro. Luis Fernando, ¿cómo le pareció este recorrido en este metro por Veracruz Estéreo? Hombre, muy bacano. La verdad, nos divertimos, la pasamos muy bien. Y bueno, se los agradezco de verdad. Aprovecho para felicitarlos por su gran labor, por sus programas, por su música, por su energía. Porque necesitamos a Veracruz.com siempre para poder estar conectado con ustedes que lo hacen tan maravillosamente. Y que nos ponen esta música que uno nunca, nunca dejará de escuchar. Todo es buena, todo es buena. Precisamente con usted queríamos montarnos y afortunadamente, bueno, accedió. Gracias también a Alex Hill, fue nuestro puente, nuestro contacto. Muchísimas gracias. La verdad es que usted, bueno, en medio de su compromiso que tiene con la emisora, es difícil de encontrar. Sin embargo, hoy lo tuvimos acá en el metro y la gente muy contenta. Y queríamos hacerle también este reconocimiento por todo lo que usted ha hecho por la radio, no solamente en Antioquia, sino por la radio en Colombia, especialmente la radio deportiva. Munera. Muchas, muchísimas gracias. Pues la verdad, para mí es un honor hablar con ustedes, se los agradezco mucho. Me perdonan la falta de tiempo, pero es que la gran verdad, yo les digo que hay veces que yo digo, Dios mío, ¿qué horas son? Yo no he podido ni almorzar. Se meten en tantas y tantas cosas, no debe ser así, se los advierto. Pero bueno, yo digo que hay que finalmente tratar de sacar todo el tiempo posible y yo no entiendo qué pasa. Bueno, lo que pasa es que les confieso algo, que yo me levanto a las 10 y cuarto de la madrugada o me despierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no queda tanto tiempo y cuando hay un día de fiesta, entonces va pasando el tiempo tan rápido y no te das cuenta y ya es viernes y entonces eso llaman y que esto y que grabe y que hable y que reunión y que todo, entonces se mete uno en unas que mejor dicho, pero bueno, a eso vinimos, ¿no? Muchos oyentes por acá por el computador, ¿que es hincha de quién? Al fin y al cabo, ¿de quién? ¿De Nacional, de Medellín, de...? Yo nunca lo he negado, yo soy hincha de la selección Antioquia. Muy buena respuesta. Munera, muchísimas gracias, muy amable, muchos éxitos y que siga cumpliendo muchos años más con MER, o sea, Munera Ixman Radio 790 AM, qué buena emisora. Que es la primera, además, en la radio AM. Muchas gracias y felicitaciones, Munera. Gracias, hombre, gracias, John. Chao, Juan Diego, muchas gracias por el detalle. Les deseo toda la suerte del mundo a toda esta gente que trabaja en Veracruz. Pues les envío un abrazote muy grande y que no paren de hacerlo porque lo necesitamos, porque nos divierten, porque la pasamos muy bien y porque, no sé, ustedes primero que todo hablan muy bacano y segundo ponen una música que es absolutamente maravillosa y yo creo que esa es la combinación perfecta. Un abrazote, se les quiere mucho, gracias por el detalle y siempre, siempre, siempre, siempre a la orden. El